Estamos en comunicación con Julio Devia de la Asociación Civil Bastón Blanco, que reúne a personas ciegas o de baja visión. Julio, buen día. Gracias por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto es mío de charlar contigo y con la audiencia del programa. Julio, queríamos conversar un poco contigo porque, bueno, primero que nada, hace pocas horas, podemos decir, unos días nada más, bueno, se conmemoró lo que es el Día Mundial del Braille, ¿es así? Sí, se ha decretado por la por Naciones Unidas la conmemoración de que los 4 de enero se celebre justamente el Día Internacional del Sistema Braille, un sistema de lectoescritura para las personas ciegas y con baja visión, creado por un francés ciego, Louis Braille, donde, bueno, también se proclamó con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. No hace muchos años, y por tanto, así como se conmemora el 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco, el 4 de enero también es el Día Internacional del Sistema Braille, que son las dos fechas importantes, si se puede llamar así, para las personas ciegas y con baja visión del país y del mundo, ¿no? Esto, buen día. Buen día. Para nosotros fue una excusa para llamarlo por este tema del Día Internacional del Sistema Braille, pero para ponernos también un poco al tanto de en qué situación están hoy las personas, cuánto se ha avanzado, no en la ayuda, sino en las oportunidades para personas ciegas y de baja visión. Pero lo del sistema Braille es una parte importante, ¿no? Yo me acuerdo acá una vez nos trajeron, acá nosotros tenemos libros que nos traen donados los oyentes, y nos trajeron libros con el sistema Braille que dijimos, bueno, ¿a quién le hacemos llegar estos libros, no? Nos dábamos cuenta que estábamos poco familiarizados con el asunto. Bueno, sí, se ha avanzado mucho en la ayuda, quizás más que en las oportunidades que nos da la sociedad, que nos brinda la sociedad. El sistema Braille se implementa en las escuelas principalmente, de enseñanza pública y privada, ni qué hablar. De hecho, uno aprende Braille en la escuela 198, que está ahí en Pablo Sucre, casi graciada, por el Molino, ¿Una escuela abajo. común? Es una escuela de ciegos, Una escuela de ciegos. la escuela número 198 de discapacitados visuales con régimen de internado, que ya hace años que está ahí en Pablo Sucre, casi graciada, Claro. abajo del viaducto. Y después está la otra escuela, la 279, después está la Fundación Braille, en calle Mercedes, está la Biblioteca Braille, en calle Colonia, casi Río Negro, que es una dependencia de la Biblioteca Pedagógica. Y está la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, donde también hay libros Braille, ahí se hacen alfabetos Braille, el Centro Tiburcio Cachón, que creo que siguen enseñando a leer y escribir en Braille a las personas que van a hacer su rehabilitación. Claro. Es decir, hay una serie de instituciones en Montevideo y también maestras que integran escuelas comunes, trabajan en escuelas comunes, que aprenden a lo que es el sistema de Braille porque tienen la oportunidad de tener alumnos con ceguera o baja visión. Claro. Entonces, las oportunidades, bajando la realidad, no son muchas. Sí se ha avanzado mucho en la parte tecnológica para personas con discapacidad, ya sea las computadoras con sistemas hablados, el JOS, el DOSBox, el Linux 123, que es un programa de San Pablo, el JOS es un programa de España, después está el otro programa DOSBox, como los celulares también. Pero, si bien se ha avanzado mucho mucho en la parte tecnológica para las personas con discapacidad visual que pueden leer libros hablados, ya sea mediante la computadora o mediante un CD, no se ha dejado quizás de lado, o en mi caso, el sistema Braille. Yo soy de la vieja antigua, claro, de que el mejor respaldo para almacenar es el papel, ¿no? Claro, es cierto. Uso mucho el sistema Braille para respaldar muchas cosas, ya sea en lo laboral o en lo personal, pero tengo un teléfono con programa hablado, tengo reloj Braille, reloj parlante. Hay muchos avances, claro, en este país, en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. El personal que trabaja con la educación, concretamente para ciegos y baja visión, es un personal que se forma especialmente, ¿no? Digo personal, pero estoy pensando en los maestros, fundamentalmente, maestros y maestras, profesores. Sí. ¿Qué pasa con un niño? ¿Va a la escuela, después va al liceo? El personal se forma, tiene una formación especial. Claro, el personal común o que trabaja en enseñanza común, ya sea público o privada, estamos hablando, tienen que orientarlo o explicarle o enseñarle desde la enseñanza especial, desde la escuela especial. Claro. Hay dos escuelas en Montevideo. Esas maestras que están en esa escuela concurren a escuelas comunes o a liceos públicos o privados del país a orientar a los profesores cómo es el manejo o la convivencia o el trabajo que tiene que realizar ese docente con una persona con ceguera o baja visión. Me pasó en mi caso que yo salí de la escuela en el año 1994, que iba a la escuela 198, y en 1995 fui al Colegio Nuestra Señora de Huerto aquí en San José. Ajá. Es un colegio común, privado, común quiere decir que son todos videntes, sí, pero que ellos ya tenían un antecedente de haber tenido una alumna ciega. Entonces, vinieron profesoras de maestras de Montevideo a reunirse con los profesores del Liceo del Huerto para, de alguna manera, ponerlos un poco al tanto de cómo se trabaja con los alumnos ciegos que pasan de la escuela al liceo, ¿no? Claro, claro. ¿Y esa situación, Julio, por ejemplo, cómo se maneja cuando ocurre un caso de estas características? Digo, ¿se tiene que preparar toda la parte, digo, profesional, digamos, de los docentes? ¿Cómo se maneja eso? Claro, los docentes del liceo, sí, reciben apoyo de las maestras que están en escuelas de ciegos. Claro. Para que vean cómo tiene que estudiar el alumno o trabajar el alumno cuando ingresa al liceo. Yo, en mi caso, yo hice de primero a cuarto en el Colegio del Huerto, aquí en San José, y bueno, yo pasaba todo a sistema Braille, claro, lo que dictaban los profesores, lo que estaba en el pizarrón, los alumnos me prestaban el cuaderno, grababa las clases y después yo las desgrababa y pasaba los apuntes a Braille de lo más importante, hacía los escritos de literatura o quizá de idioma español a máquina común, en el máquina común, en dactilografía. Yo tenía también informática, pero en aquel tiempo no existían los programas hablados, en el año 95 hasta el 98 aquí en San José. Y algunos escritos orales que de algunas materias que la profesora creían conveniente que uno los hiciera oral, que a uno le preguntaran y uno respondiera en base a lo que había estudiado para el escrito para X materia, ¿no? Claro, claro. Y habían escritos que lo hacían Braille. Después yo se los leía a las profesoras y ahí ella evaluaba si realmente estaba bien hecho el escrito para, bueno, ver si tenía buena o mala nota, ¿no? Uh-huh. Y ahora la tecnología está jugando, digamos, otro papel. Entonces, como hacías mención hace un ratito. Sí, la tecnología está jugando otro papel. Está avanzando mucho. La gente está quizás descuidando mucho lo que es el papel, ya sea en braille o, claro, o en común, o en tinta, Creo que por ahí perdemos un poco de ejercitación mental, trabajo mental. Yo dije al principio que para mí el mejor respaldo de guardar, de almacenar, de tener, de escribir, es el papel. Claro. O sea, en braille o en tinta. Porque hoy o mañana tenés una falla en la computadora o en el celular o en el pendrive y perdés todo. De hecho, los diarios se leen por internet últimamente, ¿no? O decir, con la mayor parte de las informativistas, de los medios. Entonces creo que el papel es un buen ejercicio mental para escribir, más que nada. Yo sigo con el sistema Braille, con una regleta de instrucción. Yo, por ejemplo, no tengo computadora Braille, digo. Básicamente, hoy en día existe el escáner en Braille, impresiones en Braille, en la biblioteca, en la Fundación Braille mismo. Creo que el mecanismo es que no perdamos de seguir usando el sistema Braille. Y creo que todos tendrían que, aquellos que no lo han aprendido, sean personas ciegas con baja visión, y gente evidente, porque no sabemos hoy o mañana qué nos puede llegar a pasar, tienen que aprender el sistema Braille, a leer y escribir, ¿no? Exacto, exacto. Julio, y desde la asociación Bastón Blanco, o sea, ¿se pueden comunicar con ustedes? ¿Pueden plantear las necesidades que tienen? ¿Se presenta la ayuda? ¿Así es que funciona? Lógicamente, nosotros recibimos todo tipo de ayuda, apoyo, de donaciones de, bueno, mismo de libros Braille y de bastones blancos, bastones verdes, regletas, punzones, hasta hemos recibido computadora, impresora. No tenemos ningún inconveniente en recibir cualquier tipo de ayuda, porque esa ayuda va a ser para solucionar los problemas del resto de las personas con discapacidad visual del departamento de San José. Y aquellas personas ciegas o con baja visión, ¿también se pueden comunicar con ustedes para poder acercarse y que ustedes les puedan brindar alguna ayuda al respecto? Sí, claro, se pueden comunicar conmigo en este caso. Yo soy miembro de la Comisión Fiscal. Mi número es 099-154-154. O aquella persona que esté escuchando en San José o en el resto del país, la Presidenta María Elisa Larrañaga. Y 098-1720-22, que no hay ningún inconveniente para recibir cualquier tipo de consulta, ayuda, de asesoramiento. En este caso, lo que abarca la asociación, sí, para un poco que la audiencia conozca, sí, es en principio defender los derechos y las obligaciones de las leyes y de los decretos y de las normas que están aprobadas, que están legisladas, que están vigentes, que hoy el Estado le cuesta cumplir. Ajá. O cumple a cuentagotas. Ustedes notan, entonces, eso, que eso lo notan, evidentemente, que no se está cumpliendo como se debería cumplir. No se está cumpliendo como se debería cumplir en la parte laboral, en la parte del transporte, en la parte de recreación, rehabilitación, mismo en la salud, en el otorgamiento de las pensiones por discapacidad severa o discapacidad común. Creo que hay que hacer un poco más énfasis en el cumplimiento de la ley 18.651 de normas de protección integral a las personas con discapacidad en el ámbito público, si bien se viene trabajando también con la ley 19.691 por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social en el programa de discapacidad para el empleo en el ámbito privado, de que las empresas tomen personas con discapacidad y sean exoneradas de los aportes patronales, pero aún hay mucho por hacer. Claro. Fíjate que en el ámbito público y laboral no se llega al 2% de la vacante para cubrir, uh-huh, y en realidad lo que establece la ley es un 4%. Por poner un ejemplo, sí, en el transporte no se ha resuelto cuál es el baremo único para que el Ministerio de Salud Pública te otorgue un certificado para que después concurra a las empresas del transporte para que te otorguen el pase libre cuando el presidente Lacalle firmó un decreto en el 2021, en agosto, justamente para que otorguen el pase libre. Seguro. ¿Y esto se denuncia, Julio? ¿Se ha denunciado esta situación? ¿Y qué les dicen? Y estamos esperando por el Ministerio de Salud Pública. Sí. Que resuelva cuál es el baremo único para que después otorguen un certificado. O sea, en realidad, la persona que tiene una discapacidad, no importa el baremo, tiene una discapacidad y claro, nada más, tal. Se asevera común. Es una discapacidad, en fin. ¿Qué sé yo? Sí, sí. No sé cómo evalúan el grado de discapacidad en base a qué para otorgar el baremo, el certificado único para saber cuál es el número del baremo, ¿no? Bueno, porque antes era un mínimo un 66. Claro, claro. Algunas cosas te las rechazaba el Estado, o sea, no te las aprobaba. Y uno tiene, según la Junta Médica del BPS, en mi caso, un 78. Claro. Y si la ley está aprobada por unanimidad en sus 94 artículos en el 2010, la última sesión antes del nuevo periodo ejecutivo quinquenal, creo que hay que cumplirla. Sí, es parte de lo que justamente decías hace un ratito, ¿no? De todas las cosas que quedan ahí sueltas que no se cumplen como debería hacerse. Y porque tenemos que tener voluntad, y los discapacitados no pueden ser rehén en este país de lo que no se cumple realmente, porque creo que no se necesitaría mucho dinero. Claro. Para algo tan simple y sencillo como es el cumplimiento de una ley. Uh-huh. La voluntad, ¿no? Decretos, claro, la voluntad. O los decretos que algunos entes autónomos firman y los encajonan, y uno igual los descubre. Como resoluciones de directorio, ¿no? Uh-huh. Es muy muy largo para contarte. Muy bien. Todo lo que se ha aprobado en directorios de entes públicos y entes autónomos y servicios descentralizados. Pero bueno, aquí lo que la ley está vigente y hay que cumplirla y reglamentar en su 94 artículo, ¿no? Muy bien. Julio, nosotros queríamos hacer este contacto. Por supuesto que damos a las órdenes para mantener la información sobre los reclamos de ustedes y sobre los avances también, por supuesto. De ley, mamá, estamos a la orden por aquí. Y bueno, la idea es sensibilizar a toda la población de que el sistema Braille se conmemora todos los 4 de enero y que realmente existe, y que tendrían que tener más conocimiento de cómo funciona, para qué sirve, sí, y que realmente se aplique o lo practiquen, más que nada, a aquellas personas que rechazan o que quieren progresar y no saben cómo. Muy bien. Muchísimas gracias, Julio Devia. Bueno, saludos, que pasen bien. Igualmente, hasta la próxima. Chao. Chao.